Hola, soy Teresa de Incausa, la que os va a dar la receta de las patatas con leche. Es una receta muy fácil y a nosotros nos gusta mucho. A mis hijos y todos los que han probado les gusta mucho. A ver si a vosotros os resulta igual. Tenéis que poner unas patatas medianas, por ejemplo, cortadas a ruedas y pasarlas por harina y huevo y freírlas. Después se depositan en una cazuela y se cubren con leche, bien cubiertas. Y cuando empiecen a hervir, que continúen hirviendo bastante rato para hasta que se ponga la patata blanda. Nada más. Una patata mediana por cabeza. Una patata mediana por cabeza o así. Nada más. Sí. Espero que os gusten. A ver cómo ha salido.